tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar, pues porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Queremos darles a conocer una buena noticia. Las culturas vivas comunitarias estarán en el centro del debate del 5º Congreso Nacional de Gestión Cultural que se realizará en El Puyo para las fechas 20, 21, 22 y 23 de octubre. Para lo cual contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Ramiro Caiza. Él es coordinador general del 5º Congreso Nacional de Gestión Cultural. Bienvenido, Ramiro, qué gusto contar con tu presencia. Sí, nos gustaría conocer los pormenores, los detalles de este 5º Congreso Nacional de Gestión Cultural. Bienvenido. Muy buenos días. Un gusto poder compartir con ustedes este evento, diría de alguna manera sin precedentes en el país, porque la actividad congresil en gestión cultural se va cimentando, toda vez que ya llegamos a una quinta edición. Recordemos ya en el año 2010, el primer congreso que lo convocó, lo organizó la FLACSO, ¿no? La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Uh-huh. Es decir, la academia empezó a reflexionar sobre el tema de la gestión cultural. Luego, su segunda edición se le realizó en la Universidad de Cuenca, ¿no? Entonces, donde también la carrera de gestión cultural precisamente había convocado. Y es cuando la Casa de la Cultura también se preocupa. Toma la posta. Toma la posta, pero desde una óptica mucho más real, no solo académica. Está bien el desarrollo de la teoría, la producción de pensamiento, pero en la práctica veíamos que ya eran casi 70 años, antes de los 70 años de la Casa, que había hecho ¿qué? Gestión cultural en todo el país. Entonces, y estaba un poco, digamos, al margen del protagonismo real. Entonces, en el Congreso de Cuenca, en el segundo, se pide la sede y se logra que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz y su núcleo de Santa Elena organicen el tercer Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural. Luego, ya el cuarto se lo hizo Casa de la Cultura Matriz y Universidad Técnica del Norte en la ciudad de Ibarra. Este antecedente es fundamental para arribar a este 5º Congreso Ecuatoriano, en donde los núcleos amazónicos, sus 6 núcleos y la Casa Matriz, además de la sección académica de gestión cultural, llevan adelante la organización de esta quinta edición, pero de modo conjunto con la Universidad Estatal Amazónica de la ciudad del Puyo. Prácticamente diríamos que estamos a las puertas de este 5º Congreso, porque en 2 semanas inicia, el 22 de octubre, se inicia del 22 al 24 en la ciudad del Puyo, en donde realmente va a ser el punto de convergencia de los actores y gestores culturales del país. si bien es cierto hay una incidencia, un énfasis mayor en la región amazónica, pero están convocados todos. Todos suena un tanto pomposo también, ¿no? Y por eso creo que de acuerdo a las expectativas, el cupo va a ser limitado, porque no podemos recibir a más de 400 actores y gestores culturales del país. ¿Por qué no más? Porque las salas, los auditorios no dan para mayor aforo. Entonces, en ello también creemos de que hay que emplear las logísticas que nos permitan tratar con dignidad en cuanto a la funcionalidad de las personas, de los participantes asistentes a este congreso. Ahora, el momento que ustedes abren la convocatoria, y mencionaba hace instantes que más o menos tienen previsto albergar a 400 participantes, ¿significa que están involucrados solamente de las provincias amazónicas o es de todo el país, Ramiro? Sí, es de carácter ecuatoriano, es abierto a todo el país. Y dije, ¿no? Señalé con un mayor énfasis en la región amazónica porque están muy motivados los compañeros amazónicos de todos los núcleos convocando a la gente que tiene ese involucramiento en el área de la cultura a través de los gobiernos seccionales a nivel provincial, cantonal y parroquial, que según el COTAD tienen competencia en cultura. Entonces, cada vez vamos clarificando. Y yo creo que eso es parte de este cambio del nuevo modelo de gestión de la Casa de la Cultura actual, en el sentido de cubrir, llegar a esos territorios, pero sobre todo ser incluyente con los actores y gestores culturales de esos territorios. Yo creo que esta es una misión, hasta hace poco, un tanto utópica, pero la Casa de la Cultura ha extendido sus brazos, ha abierto sus puertas con limitados recursos, pero estamos presentes y sobre todo hay eco, ¿no? Hay esa respuesta, hay esas reciprocidades desde la ruralidad. Entonces esto me remite a decir que, por ejemplo, el Seguro Social Campesino se ha involucrado en este quinto congreso. Ellos van con 20 delegados, porque tienen también ese trabajo desde la salud, pero a nivel intercultural. Qué bueno que el eje de la cultura, al ser una transversalidad de la vida, esté presente a través de otros actores. El municipio de El Puyo, el gobierno provincial de El Puyo, el Consejo Nacional de Gobiernos Autónomos Descentralizados de Pastaza, a nivel de parroquias, están involucrados y están apoyando. Entonces, el ECORAE, ¿no? Toda esta organización, esta institución a nivel regional amazónica se ha involucrado, y sobre todo la universidad, que no solo facilita las logísticas, diríamos auditorios, también transporte, estudiantes que van a hacer la guianza, el protocolo, conferencistas también que están en el comité académico. Entonces todo este sumar de voluntades ha sido un constructo realmente, diríamos, permanente, dialogando sobre todo y llegando a acuerdos para llevar adelante, con mínimos recursos, pero lo estamos sacando adelante. Y eso nos es gratificante porque vamos a una cuestión ya en cuanto a de fondo, diríamos. Tenemos 30 ponentes nacionales y 3 internacionales, 2 conferencistas magistrales, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que es una autoridad, yo diría, a nivel de Latinoamérica, Célio Turino de Brasil, quien fue el organizador, el sistematizador de todo lo que son los puntos de cultura en Brasil, para nosotros que podríamos llamar como centros culturales, ¿no? Toda una cuestión organizativa en Brasil que lo desarrolló allí junto al Ministerio de Cultura. Él viene a compartirnos esa experiencia y con él vamos a tener toda la tarde del día viernes 23 de octubre, un taller dirigido a todos los congresistas. Y entonces yo creo que estas innovaciones, estas inserciones de estas nuevas voces desde la gestión cultural a nivel de la región latinoamericana nos permiten alimentarnos. Alimentarnos, pero también retroalimentarnos, ¿no? Y sobre todo el compartir. Esta experiencia que creo que nos hará muy bien, no solo a los funcionarios o a la burocracia cultural del país, no, sino, como he dicho, a esos otros gestores, a esos otros creadores, incluso un tanto marginales, que es hacia donde está llegando la Casa de la Cultura. Y a mí, en lo personal, me parece muy efectivo eso, porque desde allí la Casa de la Cultura está, digamos, cimentando su nueva razón de ser. Ramiro, estamos hablando en este instante, amigas, amigos oyentes, del 5º Congreso Nacional de Gestión Cultural. ¿Podías mencionarnos en términos generales sobre la temática y los exponentes? Ya nos has hablado de uno de los exponentes que participarán en este encuentro. Sí, por supuesto. El 5º Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural tiene un nombre amplio, genérico, que se denomina Culturas Vivas Comunitarias. De allí hay 4 ejes temáticos. El 1 es prácticas de gestión comunitaria. El 2, administración cultural pública desde los territorios en base a las competencias que da el COTAD. El 3er eje, gestión cultural comunitaria, emprendimientos y mercado. El 4º eje académico es la gestión cultural frente a la academia. Entonces, en estos 4 ejes temáticos se va a trabajar de acuerdo a la sistematización que el comité académico ha realizado. En cada eje estarán alrededor de ocho ponentes nacionales. ¿Y cierto? No todos los participantes pueden participar en todo. No pueden todo, ¿por qué? Por una cuestión de metodología. Estas mesas se trabajan simultáneamente, es decir, los cuatro ejes temáticos serán trabajados en cuatro auditorios diferentes simultáneamente. Es decir, yo, como voy a conocer la agenda previamente a través de las redes sociales, a través de los impresos, o en el momento de inscribirme, de acuerdo a mi interés particular, diré, yo voy a la gestión cultural frente a la academia, me inscribo allí. Pero eso no es una camisa de fuerza. Si hay un tema en particular que de otra mesa me interese, iré. Entonces, hay esas salvedades, ¿no? Pero no puedo estar a la vez en 2 meses, imposible, materialmente no se puede, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo vamos a solventar, si cabe, este vacío? Luego, o sea, previamente se van a recibir todas las ponencias por escrito y de inmediato vamos a tener también un registro realizado por la universidad a nivel de grabación fílmica, un registro fotográfico y un registro de audio, que eso nos va a permitir elaborar las memorias de inmediato, ¿no? Entonces se les hará llegar a los ponentes un ejemplar de esta publicación, en donde de alguna manera se va a alimentar de lo que se trató en los otros ejes temáticos. Entonces, es una agenda completa desde el punto de vista académico que se la va a tratar en los 2 días, ¿no? En los 2 días, porque el primer día, digamos, que da la conferencia magistral Célio Turino de Brasil, además que llevará el taller también, al día jueves siguiente da la conferencia magistral Rodrigo Araya, un catedrático de la Universidad Valparaíso de Chile, que viene, y hay que decirlo, viene financiado por el IPAN, el Instituto Iberoamericano de Patrimonio Nacional y Cultural del Convenio Andrés Bello. Entonces ellos lo traen con una categoría académica muy solvente para hablar de lo que es la gestión cultural y, por supuesto, una diversidad de ponentes, unos vinculados a la Casa de la Cultura o en sus núcleos, sea en la costa, la parte serrana o la Amazonía, pero también mucha gente independiente, de colectivos culturales independientes que van a expresar sus puntos de vista de acuerdo con la temática. Pero como todo acto académico, a veces suena un tanto soso o así cansino, ¿no? Porque sí, pero vamos con la parte ya mucho más artística también, que hay actividades paralelas. Jueves y viernes tendremos la Feria de Artesanía y de Libro en la Plaza Roja, conocida en el Puyo, que está junto al Parque Central. 2 días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el día jueves se realizará el acto inaugural a las 7 de la noche en el Coliseo de la ciudad de Puyo. Y luego de eso, de inmediato, el encuentro amazónico de danza a nivel intercultural. La mayor parte de nacionalidades mostrando esa creatividad que a la final es parte de su vida cotidiana. Pero vamos a llevar una sorpresa también que es importante, ¿no? Estará el Ballet Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas, también como invitado especial para desde otras ópticas, desde el trabajo de otros lenguajes del cuerpo, también muestren su trabajo, y eso nos posibilita precisamente esas relaciones interculturales. El día viernes a la noche tenemos 6:30 de la noche la inauguración de una muestra pictórica de artistas amazónicos. De todos los núcleos igual irán como mínimo con 2 obras, máximo 5. Entonces toda una muestra también de esa potencialidad. Y 7:30 de la noche un encuentro de músicos, de cantautores amazónicos con temas dedicados a la Amazonía fundamentalmente. Ellos han acordado hacerlo así para realmente desde ese orgullo, diríamos, bien concebido, realzar, enaltecer a esta parte del Ecuador. Entonces, esto es lo que hay, diríamos, en términos generales, decir a la audiencia de que las inscripciones están abiertas, sea a nivel telefónico, acá la Vicepresidencia, la Casa de la Cultura, vía correos electrónicos. Toda esta información está en las redes sociales. Y hay un sitio web, diríamos, como página en Facebook, que es Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, nada más. Usted aplaste me gusta y ya está realmente vinculado, diríamos, y poner sus comentarios, lo que considere conveniente en torno a esta temática, y de modo particular se puede inscribir también a través de ese portal. Ramiro, hay que insistir en un tema, en que este evento está siendo organizado desde el mes de marzo o abril de este 2015. No es un evento que se realiza de la noche a la mañana, por un lado. Y por otro lado, sí nos gustaría también conocer sobre quiénes se ponen de acuerdo para hacer los ejes temáticos y trabajar con los expositores. Sí, como se ha indicado, ¿no es cierto? Esto requiere un tiempo para ir armando toda una propuesta. Si bien es cierto, el año anterior se pidió que la Amazonía sea la sede, luego se reunieron los presidentes amazónicos de los 6 núcleos para decidir en qué provincia y en qué ciudad se lo hacía. Entonces acordaron que sea Pastaza porque, bueno, allí está la Universidad Estatal Amazónica con una infraestructura de primer orden, con tecnología de punta, y todo eso favorece el desarrollo de este evento. Bueno, luego en cuanto a la parte académica, una vez que se establece el vínculo con la universidad, se plantean los temas y se recogen, digamos, inquietudes en este caso de los organizadores. 6 núcleos, la casa matriz, la academia, sorteando cuestiones un tanto prioritarias, algunas quizá coyunturales también, pero que tienen que ver con la gestión cultural. Si bien es cierto, una cosa que está no definida, la ley de cultura, nos pueden decir por qué no se trata aquello. Eso se ha tratado en los 2 congresos anteriores, ¿no? No es que nosotros vamos a emitir, sino que simplemente hay sugerencias en torno a ello. Pero aquí se han visto cosas prácticas que tengan relación con el tema general del Congreso, que es culturas vivas comunitarias, y entender qué es una cultura, qué es la cultura viva, qué es el movimiento de culturas vivas comunitarias a nivel latinoamericano es fundamental, porque esto tiene que ver con los colectivos que no solo a nivel urbano han emergido, emergen y están emergiendo con sus nuevas propuestas, sus nuevas manifestaciones, desde su creatividad, desde su modo de concebir la vida. Entonces, hemos dicho que esos movimientos, pero que son de algún modo orgánicos, que trabajan en los barrios, pues, que trabajan en las comunidades, tienen que ser visibilizados. Entonces, en base de ese gran tema, se ha ido armando estos ejes temáticos a nivel académico por un comité académico que ha estado presidido por este teórico de la cultura, Ferran Cabrero, ¿no? Un catalán, digamos, ya de esta región de España, vinculado a la Flaxo. Entonces él Él fue, diríamos, uno de los ejes fundamentales del primer congreso. Y además, aquí hay que decir, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una fortaleza, y es su sección académica de gestión cultural, donde convergen, confluyen varios trabajadores de la gestión con muchos años de experiencia realmente, ¿no? Desde el ámbito independiente, el ámbito privado y también desde el ámbito público. Entonces, esta sección ha sido la columna vertebral que ha construido realmente la parte académica. Allí están Hugo Jaramillo, Fabián Saltos, Eduardo Puente, el mismo Ferran Cabrero, está Amapola Naranjo, Marta Sofía Vargas, Anastasio Mijans, por citar nombres, algunos, ¿no? Entonces, miren, yo creo que decía, desde esta fortaleza no nos ha sido tan complicado, tan complejo, llegar a acuerdos y construir estos ejes temáticos. Hay que recordar a nuestros amigos oyentes que los organizadores son los núcleos de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, la sección académica de gestión cultural, la Universidad Estatal Amazónica, por supuesto, la matriz. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto, Ramiro, te escuchamos. Sí, decirles de que todos son, serán bienvenidos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero de modo particular al quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, que tendrá lugar en la Universidad Estatal Amazónica, Ciudad del Puyo, 22, 23 y 24 de octubre del 2015. Muchas gracias a Ramiro Caiza, coordinador general del quinto Congreso Nacional de Gestión Cultural que se realizará en el Puyo. La invitación está hecha, así que cordialmente invitados. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. Se va, amigo mío.